Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. Para este lunes 8 de marzo de 2021. Nos acompaña, para conocer lo que hay tras cada noticia, el presidente del Partido Comunista de Chile, diputado Guillermo Teller. Conversación junto al panel del programa de domingo a domingo de Radio Nuevo Mundo. Bueno, estamos de regreso de domingo a domingo sin restricción. Y estamos ya con el diputado Guillermo Teller, como cada domingo, presidente del Partido Comunista. ¿Cómo está, diputado? Gusto saludarlo. No está, está con el micrófono apagado. Está con el micrófono apagado. Ya, bueno, yo estoy bien, le decía, ¿y qué le pasó a usted que está solo ahí? Oiga, fíjese que se produjo una... No estoy solo, está conmigo aquí don Sergio Reyes, está ayudando a este programa que tuvo una crisis. Patricio Palma tuvo una situación familiar con un familiar de su esposa que falleció, tuvo que salir de emergencia y... Javiera, todos sabemos que está en campaña, hoy día tenía la visita en la comuna del en la feria, una feria con el alcalde de Recoleta que fue a saludar en Los Pejos y don Hugo Guzmán el día se toma una semana por medio porque tiene que descansar, dice. Así que por lo tanto estamos todos aquí, más solo que Toribio un náufrago, pero menos mal que aquí don Sergio Reyes está presente y nos está ayudando. ¿Cómo está usted, presidente? No, yo estoy bien. Ya volví al Parlamento. Ya estamos. Sí, lo vi en una foto en el Parlamento. ¿Cómo se sintió estar de vuelta al Parlamento después de tanto tiempo haciéndolo todo? Hacía un año que no iba. Exactamente, un año que no iba. ¿Y cómo está? ¿Se pudo integrar realmente? Sí, claro, no, por cierto. Ahora... hay una cierta soledad en el Parlamento porque están los diputados solos, no están sus asesores, hay varios espacios que están restringidos, no hay donde tomarse un cafecito, nada. Apenas hay comedores para la hora de almuerzo. Yeah. Claro, si tuviéramos que salir a almorzar afuera, se interrumpirían las sesiones. Pero igual está funcionando el Parlamento y sigue funcionando de manera mixta. Se veía como una lucecilla de esperanza de que podrían rápidamente reactivarse las sesiones presenciales, pero parece que este desborde de contagio no sé si lo va a permitir, ¿no? Así es. Ya estamos sobre los 5.000 contagios diarios, estamos amenazados de cuarentena de nuevo, de extensión de todo el periodo de excepción. Bueno, entonces está difícil y está complejo. Además parece que es seria la situación en algunos centros de salud, por lo menos, sí, en cuanto a las camas UCI y todo eso. Y la vacunación que va avanzando, bueno, no detiene el ritmo del contagio. Y creo que habría que advertirles a las personas que se han vacunado que la vacuna no impide el contagio y al parecer tampoco que las personas sean transmisoras del contagio. Lo que pasa es que evitan que el agravamiento de la enfermedad, no da esa impresión, ¿no? Porque hablaban de un hogar de ancianos donde fueron todos vacunados y igual se contagiaron, pero la gravedad no fue la misma que en otros centros de ancianos donde se han producido en casi todos ellos, en todo el mundo, muertes, ¿no? Claro. Muchas personas en esos hogares de ancianos. Evita la virulencia en los efectos, ¿no? Da la impresión que sí. Pues. Uno lee las noticias, ¿no? Claro. No somos expertos, no somos médicos, pero es lo que se dice. Pero que la situación está complicada, al parecer sí está complicada, y como que de nuevo se arrancó la moto, como se dice por el chileno. Diputado, es eso mismo de cómo se arrancó la moto, pero yo también tengo una... Soy escéptico en muchas cosas y también desconfiado en otras, porque es muy raro todo lo que le ha pasado últimamente, porque esta situación del paso a paso, que hoy día entra una comuna a fase 2, que pasó de la 1 a la 2 y la otra pasó de la 2 a la 3, pero resulta que son comunas aledañas, en que el traspaso de los que habitan ahí es cotidiano, es de día a día, imposible producir el efecto que realmente se desea, y finalmente la gente tiene necesidades, tiene que hacerlas cumplir, y al final tenemos contagios superiores. Claro, entonces, también hay varios factores. Pues hay una parte de la población que le tiene miedo al contagio, hay otra con que parece que le ha perdido ya el miedo y ¿sí? que prefiere arriesgarse y no estar encerrado. Y como la gente ha aprendido a cuidarse mejor, toman medidas precautorias, la mayoría creo, entonces salen y se protegen bien. Ahora este es un bichito que es impredecible, que nadie lo ve, que puede venir de cualquier lado el contagio con una cosa muy mínima. Por eso es que se producen igual los contagios. Ahora, yo no sé si el gobierno, porque habían varios estudios que preveían que podía aumentar el contagio. Ya hace meses ya que salió esto. Pero en medio de esas discusiones, el gobierno igual entregó estos permisos de vacaciones. Sí. Que una de las encargadas de salud dice que no es la causante de esta ola de contagio, pero resulta que otros dijeron que el permiso de vacaciones iba a producir un alza en los contagios al regreso a las principales ciudades, y sobre todo a la región metropolitana. Bueno, y así fue. Entonces son opiniones contradictorias. Y en medio de esa alza de los contagios, el gobierno también estaba disponiendo la vuelta inmediata a clase. Sí, pues. Que finalmente tuvo que echar pie atrás, ya hay más de 50 colegios contaminados, y sí, la educación privada ha vuelto, se dice, casi en un 50%, pero la salud la educación pública parece que muy poquito. Porque son las diferencias, pues de unos pueden cumplir con protocolos estrictos sanitarios y otros no. Las escuelas públicas no tienen. Uno, no sé, pues hay escuelas que tienen cuestiones de acrílico para evitar el contacto, el contagio. Por ejemplo, en el Parlamento, la Cámara de Diputados y en el Senado hay planchas de acrílico que a uno lo dejan aislado, ¿no? ¿Ah? Una especie de cubículo. De como un cubículo, cápsula aislada. Bueno, eso no es tan caro y se podría hacer en los pupitres de los niños, desde el profesor a los niños, en los patios, los comedores, pero somos tan miserables como le han bajado los ingresos a las municipalidades, y esto corre por cuenta de las municipalidades, todavía la educación pública no hacen estos esfuerzos. Yo no sé en el barrio Alto si esas comunas harán el esfuerzo para los niños de la educación pública, si es que tienen colegio de educación pública, no lo tengo claro. Pero es esencial que se tomen esas medidas, porque se trata de proteger a las niñas y los niños. Que algunos dicen, ah, no, pero que no les pasa nada. No, si les pasa. Y tiene consecuencias posteriores. Si alguno adquiere el virus, seguramente no se va a morir. Pero se sabe que tiene consecuencias en varios aspectos para la vida futura. Sí. Todavía no está bien determinado. Entonces hay que protegerlo. Además, ellos se transforman, si se contagian, en vectores hacia las personas mayores y a su familia, ¿no? Creo que a los niños tampoco les gustaría que le dijeran, oye, tú contagiaste a tu abuelito, a tu papá, a tu mamá, ¿no? Claro. ¿No? Y los profesores, bueno, los profesores también tienen que protegerse. O sea, y aunque estén vacunados, igual corren el peligro. Entonces tiene que precisarse esta situación. Bueno, el gobierno tuvo que cambiar de obligatorio a voluntario el tema. Por algo sería, ¿eh? Por algo sería. Pues, y a tiempo lo hizo porque de inmediato se produjeron varios colegios con contagio. Así es. Así está la situación. Don Sergio Reyes. ¿Cómo está, diputado? Buen día. Hola, Sergio, no lo veo. No, está sin cámara. Pues. Mejor, así no va. Este es una emergencia. Así no va. ¿Se sacó la corbata o qué cosa, no? Claro. Sí, pero ya. No estoy hablando de la ducha, pues no. No. Aquí en el estudio. Le escuchaba atentamente, diputado, y bueno, hace algunos días ya se cumple un año desde el primer contagio en el país, desde la llegada del virus. Pero escuchaba justamente el diagnóstico que usted nos hacía respecto de la política pública, de cómo ha actuado el gobierno frente a la pandemia. Pero me gustaría escuchar un balance, una nota, una calificación de cómo ha sido, a su juicio, a su entender, el accionar del gobierno en este año y con esta crisis sanitaria. Chuta, pensé que estábamos conversando, no me pido un balance todo un año. Eso es balance, no sé. Don Sergio, si no se anda con chicas. Eso lo pueden hacer los periodistas. Don Sergio no anda con chicas, sí anda con... Es que eso es lo que quiere hacer él, pues, pero con ayuda. Claro. No, yo creo, mire, es que aquí en Chile estamos en medio de una crisis todavía. La crisis del estallido social no ha pasado, se ha agudizado. No. El gobierno no ha sabido solventar muchas cosas, el ingreso de las personas, por eso es que ha tenido que aprobarse ya dos retiros del 10% y ahora hay un tercero en curso. El gobierno al comienzo no quiso tomar las medidas pertinentes para aplanar la curva de infección y tuvo colapsos muy graves en un momento determinado. Hasta tuvo que cambiar de ministro y cambió la política y fue... yo diría morigerando un poco la situación o por lo menos ordenó, ¿eh? Y ahora último, bueno, ha puesto la vacuna al orden del día. Yo creo que eso es un buen síntoma, que se esté vacunando la población, porque es lo que abre la perspectiva para todo. Ahora, sin embargo, igual estamos en un país todavía con estado de excepción. Estamos con toque de queda, con restricciones, y como que la gente ya también ya no quiere más de esto, y hasta están las sospechas de muchos y muchas de que mantener el estado de excepción es para mantener no solo el control de la pandemia, porque si fuera para mantener el control de la pandemia, bueno, la emergencia sanitaria tiene una serie de elementos que pueden constituir... fórmula para detener la pandemia, pero aquí se habla de estado de excepción, entonces tienen que estar los militares en las calles, también los carabineros, la policía, hasta podría establecer al parecer el toque, el estado de sitio, no sé, y bueno, tiene otros temas el gobierno de preocupación con lo que pasa en la Araucanía, pero también lo que pudiera suceder en la medida que se vaya despejando el tema de la pandemia y vayan quedando al desnudo los temas sociales, los gravísimos temas sociales, de desempleo, de desigualdad, de bajos salarios, de carencias de todo tipo, y que sabemos lo que ya pasó con eso, que podría, yo creo que es el gran fantasma al que le teme el gobierno y por eso quiere mantener esta restricción. También hay otros que plantean y dicen, bueno, pero fíjese que ahora ya cuando estamos acercándonos a la elección tan importante en que se van a elegir sobre todo los convencionales para la nueva constitución, en que el gobierno no tiene la de ganar con su sector de derecha. Entonces, ¿qué es lo que se hace con estas restricciones? Que se evita el despliegue territorial de las fuerzas que no están o que no tienen el acceso total a los medios de comunicación, o sea, los grandes medios de comunicación. Si usted mira los grandes medios de comunicación, hay candidatos de todas las layas, pero los que pululan, sabemos de qué sector son, ¿eh? Hay candidatos presidenciales, alcaldes que están todos los días, los matinales, por cualquier cosa opinan, sí, y están prácticamente dentro de los hogares todos los días. Los otros no lo pueden hacer porque no están en los medios de comunicación y tienen que salir entonces a recorrer territorio. Y se hace con grandes problemáticas porque los aforos son pequeños y es un desafío. A mucha gente no le gusta que anden candidatos o sus partidarios en las calles porque dice, bueno, nos pueden contagiar. ¡Ay! ¿No? Entonces se crea un clima complejo y es una de las grandes misiones que yo creo que tenemos los sectores populares, de izquierda, los que estamos de verdad por un cambio de constitución, que tenemos que ver cómo en este mes que queda, otra vez me van a llamar la atención, porque yo dije rodear el proceso constituyente, sí. Y el Mercurio hoy día en su página editorial dice, bueno, el monumento a Quedano, claro, como llamaron a rodear el proceso, entonces quemaron el monumento, no tiene nada que ver, no tiene ni pata ni cabeza. Es bien perversa esa afirmación que hace el Mercurio, porque incluso no tiene nada que ver dónde está el monumento a Quedano, donde el lugar donde se va a desarrollar la convención. Pero bueno, nos achacan de todo. Yo lo que digo es que tenemos que romper esta situación, este statu quo, tratar de hacer campaña. Porque si no, ¿de qué otra manera llegamos a la gente? ¿De qué manera conversamos? Y así la gente es. Quiere saber, quiere conversar, quiere saber, decir, a ver, bueno, ¿quiénes están por una nueva constitución y quiénes están porque se ponga en la nueva constitución lo que nosotros estamos pidiendo? Y que hemos solicitado o exigido mayoritariamente, y que no hemos sacrificado, que hemos dejado gente herida, que hemos dejado muertos para que se abriera este proceso. Bueno, la gente eso lo quiere ver y lo está exigiendo, pero se hace difícil por esta situación de excepción que existe en el país. Le van a pedir al Parlamento que vote. Claro, también dicen, pero que hay algunas medidas de ayuda a la gente que solo se pueden tomar si es que hay estado de restricción. Bueno, pero entonces hagamos leyes rápidas para... Pero tampoco hay leyes ni no estoy tan seguro de esa aseveración. Ahora quieren mantener el toque de queda. Yo no sé si a esta altura el toque de queda, porque decían que el toque de queda era para evitar las fiestas clandestinas. Fiesta clandestina igual. Igual. Ya no sé cuántos presos van por eso. Segundo, porque dice que son factor de contagio. Bueno, pero es que los mayores contagios te ha visto que se dio con los permisos de vacaciones y por haber reanudado los colegios. Y los mayores contagios seguramente se dan en las ferias libres y en otros lugares donde la gente va y se agolpa. Si usted mira las playas, en muchas partes estaban llenísimas, la gente de un lado al otro. Así es. Entonces le echamos la culpa que el toque de queda es para que no haya en esta fiesta clandestinas que sobrepasan el aforo, que yo no recomendaría hacerla. En todo caso, yo digo, hagan fiestas, pero no sobrepasen el aforo, ¿para qué? Pero hay una cosita que le campanillé al gobierno, que es lo que está pasando en la Araucanía. Entonces, si suspendemos el toque de queda, entonces vamos a liberar todos los demonios de la Araucanía, una cosa así. Bueno, uno puede pensar bien o puede pensar mal de esto, pero esa es la situación. No sé si queda conforme. Sí, antes que le haga una otra le profundice la pregunta, le voy a recordar a nuestros auditores que estamos, hoy día anunciamos que íbamos a poner en rifa cuatro libros del diputado Guillermo Tellier. No diga rifa porque los pueden sacar. Ah, no rifa, perdón, no rifa. ¿Cómo se llama esto? Vamos a los que quieran postular al sorteo de cuatro libros, que no es rifa, pero que es rifa. Bueno, quiero decir que tienen que escribir en el Facebook Live ahora pidiendo que se le incorpore en la lista de peticiones que para hacer el sorteo final. Hasta aquí, como no hemos dicho nada, no han escrito, por lo menos lo que me comunican desde la producción de esta rifa. Así que les pido a los auditores que estén interesados en el libro que nos escriban. Nos escriban por el Facebook Live, nos digan yo quiero el libro y pónganos el lugar de donde están escribiendo. Eso. Bueno, don Sergio Rey, usted quería hacer una pregunta más. Sí, gracias. Diputado, hace algunos minutos la candidata alcaldesa por la comuna de Conchalí, Janet Jara, describía de cómo los vecinos ayudan a los vecinos. Más de un 70% de quienes participan, por ejemplo, en las ollas comunes son mujeres, señalaba. Y cómo se ayudaban, cómo trabajaban mancomunadamente en forma fraterna, solidario. Hay denuncias, diputado, que son concretas, que el gobierno contrario a los vecinos, que ayudan a sus vecinos, se ha mostrado insensible frente a la demanda social. El gobierno de Piñera dice no a un nuevo retiro de un 10%, pero al mismo tiempo muestra su reforma previsional, que es a su gusto y que es del interés de las AFP, según, para mencionar, dos economistas, Carmona y Solimano. Ellos han planteado que lo que mostró Piñera hace algunos días en su cadena nacional respecto de las pensiones o reforma de las pensiones era simplemente a favor de la, o profundizar más la, el tema de las AFP. Me gustaría conocer cuál es su impresión a propósito de este mensaje que entregó Piñera y de esta reforma a las pensiones, diputado Tellier. Le agrego lo que dijo Janet Jara, que el proyecto no ha sido enviado al Congreso, que no se sabe qué es lo que efectivamente está planteando. Sí, pero no se sabe, parece que lo va a enviar al Senado. Bueno, hace tiempo que se está discutiendo una reforma en el tema previsional. Acuérdense que a la postrimería del gobierno de Bachelet también se envió un proyecto que la derecha lo sepultó, no dio la pasada, que podría haber sido un avance, y porque ahora estamos discutiendo más o menos lo mismo, ¿no? Ese proyecto era un inicio de un proceso mayor, pero este gobierno pone un proyecto en términos similares como el final del proceso. Y no puede ser así, si la gente lo que quiere es un cambio total del sistema previsional y la mayoría se ha pronunciado por cambiar el sistema de AFP. Pero todo sigue amarrado a estas empresas privadas que hacen negocio con mantener los fondos de las AFP. Ese es el fondo, y que ganan harta plata. Ahora, lo que planteé. Mire, primero el sentir, creo yo, de los pensionados. Los pensionados, cualquiera alza sus pensiones, ellos me van a saludar, indudablemente, porque es muy poquito lo que gana. Entonces, a mí me han dicho, diputado, pero mire, si son 5.000 pesos, pucha que me sirven a mí. Claro. Solo unos kilitos de pan, unos pasajes, el metro, no sé, un bus, a pesar de que ahora tienen la posibilidad de rebaja, ¿no es cierto?, de los pasajes. Los remedios y la alimentación en general. Entonces, por ese lado, la gente está como sometida a este sistema, sobre todo los adultos mayores, los pensionados. Hay lo que sea de la marcha, los que reclaman, pero hay algunos que no creen que se les va a solucionar el problema. Porque además el proyecto de Piñera es para aumentos a largo plazo. Salvo el pilar solidario, que el pilar solidario lo instaló Bachelet, que yo creo que ha sido, que aunque es muy mezquino el pilar solidario, pero entre no tener nada y tener este pilar solidario, ya es un avance. Y este gobierno está jugando entonces en aumentarle un poco al pilar solidario. Pero la verdad es que para solucionar el tema de los pensionados de hoy, se necesita una reforma un poquito más profunda y se necesita un sistema solidario de reparto, no un sistema solamente individual, porque si le aumentamos las cotizaciones a los actuales, claro, entonces ellos van a tener una mejor pensión, pero de aquí a 30 años más. Pero los actuales pensionados, o los que se van a pensionar en los próximos pocos años más, este año y los próximos, no van a tener ese aumento. Entonces ahí es donde esto tiene que ir entre la cotización individual y una cotización a un fondo solidario o de reparto para que se pueda hoy día entregar aumento de pensiones a los actuales pensionados. Es una cuestión esencial. Bueno, yo no han hablado economistas que son economistas, que saben de esto, entonces yo no quiero hablar más, pero esa es la síntesis, creo, del problema, y bueno, tendremos que ver qué es lo que realmente manda, porque el gobierno muchas veces, el presidente Piñera ha anunciado proyectos, después llegan con letras chicas, que es un enredo, o nos hacen trabajar apresuradamente, suma, urgencia, discusión inmediata, ni siquiera alcanzamos a ver los números y se impone una mayoría un poco espuria en el Congreso, entonces no salen bien las cosas. Sabemos que todos los pensionados están apurados, que quieren resolver sus problemas ahora, que la pandemia, la crisis los tienen afectados, pero vamos a poder opinar exactamente de qué se trata este proyecto una vez que llegue efectivamente al Parlamento. A esta hora hacemos un breve alto, regresamos en un instante, entre telones, lo que hay tras cada noticia. Radio Nuevo Mundo, solo la verdad. Entre telones, lo que hay tras cada noticia para este día, lunes 8 de marzo, la conversación junto al diputado Guillermo Otella. ¿Usted quiere una pregunta más, don Sergio? No. ¿Está haciendo, don Sergio, está haciendo el noticiero en mediodía con usted? Lo que pasa, diputado, claro, lo que usted señala es efectivo respecto a esa denuncia. O sea, Piñera dice, bueno, vamos a crear administradora de fondos de pensiones sin fines de lucro, organizaciones, cooperativas, en fin, también dice garantizar a los que los nuevos pensionados con 30 años de cotización y menos de 10 años de cotización puedan también tener la pensión igual al salario mínimo. Por ahí Julio que decía, bueno, un voladero de luz, usted ocupó ese concepto, ¿no? Pero, diputado, lo anteriormente mencionado por usted, ¿puede tener solución de contar con constituyentes o convencionales constituyentes cercanos a la gente, cercanos a los pensionados? Y la pregunta es, ¿por quién se debe votar entonces? Para que las políticas públicas no sigan fracasando. Si usted me tiene que orientar a nosotros que estamos acá en el estudio, ¿por quiénes debemos votar entonces? Para que haya una cierta correspondencia entre lo que señalaba esta mañana Janet Jara, lo que señala usted, y que sean constituyentes o convencionales constituyentes para apoyar a esta... A los jubilados, por ejemplo, a los pensionados, a la dueña de casa, etcétera. Bueno, hay personas entre los candidatos que se la han jugado por una reforma previsional de fondo, por terminar con este sistema de AFP. Yo le podría nombrar varios, pero nos pueden acusar de estar haciendo campaña política. Pero si usted me dice el ex diputado Gutiérrez, que está postulando por Iquique, bueno, él en la Comisión de Constitución, por ejemplo, fue uno de los mentores del retiro del 10%, pero siempre ha estado por una reforma profunda. Él es un gran constitucionalista que entiende cómo esto debe quedar en la Constitución. Están dos notables dirigentes de la Central Unitaria de la CUT, Bárbara Figueroa y Eric Campo, que conocen de este tema de sobra, porque son trabajadores que... saben dónde aprieta el zapato a los trabajadores y que es esencial que al final de la vida puedan contar con una pensión digna. Yo le puedo hablar de Marcos Barraza, que fue ministro, y que bueno, que él es un, yo diría, un experto en políticas sociales y que sabe también de estos temas muchísimo y que se la han jugado por estos temas. Es decir, son personas como ella. Y yo creo que cada uno de los candidatos y candidatas de la lista de Apruebo Dignidad, y yo les digo especialmente los del Partido Comunista, los que van en nuestra lista, tanto militantes como independientes, tienen la suficiente capacidad, el conocimiento y los pergaminos para ser constituyentes, que van a ir al hueso en este tema. Van a ir al hueso. ¿Ah? Eso yo se los puedo asegurar. Entonces, ahora, si usted quiere que las cosas sigan igual, entonces vote por la derecha. Claro. Claro, porque la derecha votó contra una nueva constitución. Y usted sabe que es muy difícil cambiar el sistema de AFP si no tenemos una nueva constitución. La nueva constitución es un punto de partida para cambiar el sistema previsional y tener un sistema más justo y terminar con los negociados con los fondos de pensión, ¿no? La derecha, claro, votó contra la nueva constitución, votó por el rechazo, y ahora se viste de no sé qué trabajando por quedar en la en la Constitución, en la Convención Constitucional. ¿Pero qué van a ir a hacer ahí? A defender lo mismo que hicieron en el plebiscito, a defender la actual Constitución, a evitar que materias como estas queden en la nueva Constitución. Entonces, por eso yo le digo, si usted quiere cambios reales, por donde debe empezar es por no votar por la derecha. Eso está clarísimo. Si usted va a votar por la derecha, sabe que ninguno de estos temas van a quedar en la nueva Constitución. Si usted le otorga mayoría a la derecha, ninguno de estos temas. Y ellos, en la propaganda, en sus medios de comunicación, se están ufanando de que van a sacar el 45% de los constituyentes. Claro, con eso pueden vetar todo. No, yo creo que ellos tienen que sacar el 25 o hasta el 30 le podemos dar, que sacó el rechazo en el plebiscito. Esa tiene que ser la medida para la elección de los constitucionalistas hoy día. Eso es lo que asegura una nueva constitución con la demanda del pueblo de Chile, que es el que ha abierto también este proceso. Así es. Diputado, aquí don Sergio tiene que ir a terminar el noticiero del mediodía, así que vamos a quedarnos los dos. Vamos, estamos solos en esta contienda de segundo tiempo. Diputado, pero hay un tema que a todos nos tiene inquieto. ¿Qué pasa? ¿Van a haber votaciones de 2 días o no va a haber votaciones de 2 días? Lo sabremos cuando se produzca la nueva votación del Parlamento, porque en el Senado se votó a favor de los 2 días y en la Cámara de Diputados se rechazó. Ahora, para decir la verdad, se rechazó gracias a los quórum calificados, porque los que estuvimos por el rechazo en la Cámara de Diputados éramos menos que los que estaban por la aprobación. Pero como era reforma constitucional, requería del voto de más de 100 diputados. Y estuvieron lejos, estuvieron como 70 y tantos, creo. Entonces ahora este proyecto pasó a la comisión mixta y vamos a ver qué es lo que se discute en la comisión mixta y de ahí vuelve a la sala, y me imagino que esta semana va a volver, y ahí se sabrá pues, si es 1 día o 2 días. Yo le digo francamente que lo que nos preocupa a nosotros es que queden los votos en unas urnas, en recintos escolares, en escuelas, que aunque dice que van a ponerle unos sellos especiales, pero que van a estar las Fuerzas Armadas, que son dignas de toda la confianza, no sé hasta dónde dura esa confianza, porque se ofenden, pero escucha que han habido aspectos que nos dan para desconfiar, ¿eh? Pero supongamos que incluso sea así. Y si alguien dice, mire, aquí en el pueblo tanto, resulta que alguien asaltó la escuela y sacó los votos. O que en esta otra pasó tal cosa. Cualquier cuestión. Eso podría, no sé, crear una crisis, crear un problema grave de descrédito de una institucionalidad democrática que se ha mantenido en el país. Usted ha visto que hay países en Bolivia, porque dijeron fraude, alguien dijo fraude, fraude, y llegaron al golpe de Estado. Claro. En Ecuador están hablando de fraude para la segunda vuelta y van a seguir con el fraude, y no se sabe todavía qué salida va a tener eso. Entonces, por lo menos nosotros no queremos eso para Chile, queremos que sea una elección clara, limpia. Bueno, pero de cualquier manera, sea 1 día o 2 días, hay que ir a votar. Y tendremos que preocuparnos de cuidar los votos, que fueron los votos del apruebo, y que son también los votos de las materias que el pueblo quiere queden en la nueva constitución. Entonces tendremos que también organizarnos y ponernos de acuerdo para cuidar los votos, ¿eh? Cualquiera sea la circunstancia. Ahora, el gobierno tiene herramientas para hacer, o el servicio electoral, herramientas para hacer en un solo día la elección. Sí las tiene, puede prolongar las horas de votación, puede poner más mesas, puede poner más vocales, porque le va a pagar el doble a los vocales, entonces en vez de pagarle dos veces, entonces, bueno, ponga más vocales y pague la otra parte de los vocales, etcétera. Se pueden hacer muchas cosas, pero no sé por qué razón el gobierno está empeñado en hacerlo en 2 días. Ahora lo bueno es que no se separan las votaciones de alcalde y concejales con las votaciones de convencionales y gobernador. El que vota en uno u otro día vota por todo. Eso iba al fracaso total. Claro. Que era la iniciativa que más rondaba. Eso iba al fracaso total. Bueno, esto varió un poco, pero veamos lo que ocurre en el Parlamento. Yo lo único que digo igual es que ir a votar. Igual hay que ir a votar. Eso es lo esencial. Correcto. Bueno, quiero reiterarle a nuestros auditores que están por el Facebook o si quieren escribir a info@radionuevomundo.cl, pueden también hacerlo para postular al sorteo de los 4 libros que hay hoy día del diputado Guillermo Tellera. Así que les reiteramos, escriban para que sean incluidos en el sorteo final cuando lleguemos al último minuto. Diputado, se cumplieron ayer 16 años del fallecimiento de Gladys Marín. Indudablemente es un hecho que al Partido Comunista siempre lo conmueve, pero hoy día siempre lo de Gladys sobrepasa al Partido Comunista. De hecho, las protestas que iniciaron el 18 de octubre de 2019 se iniciaron también con un grito que era a luchar como Gladys. Indudablemente traspasó barreras y hoy o ayer se cumplieron 16 años. Hay bastantes actividades programadas en torno a esto. Ayer había una actividad que se suspendió por lo que entró a pandemia la región metropolitana y comunas como Recoleta, que es donde está el cementerio en el cual se encuentra el memorial. ¿Cómo se está viendo todo esto? Bueno, mire, mañana vamos a ir la dirección, o sea, algunos miembros de la dirección del partido, la familia, y algunas compañeras y compañeros más a rendirle homenaje a Gladys al cementerio general. Tiene que ser un número reducido porque igual hay un aforo reducido, que me parece que no es más de 20 personas. Entonces estamos pidiendo que ordenadamente vayamos en el momento que se va a hacer a las 12 del día. Vamos a tener que estar 20 ahí nomás en el lugar de la romería y del homenaje, y que yo espero que exista prensa, que alguna prensa por lo menos haga ver que estamos recordando a Gladys. Y yo creo que lo vamos a hacer con un cierto grado de alegría esta vez. Porque yo considero que Gladys es una de las grandes promotoras de todo lo que está ocurriendo en el país hoy día. De todas estas reformas, estos cambios que se están produciendo. Cambio de constitución, cambio en las políticas de género, cambio en las políticas respecto de los derechos de los trabajadores. Y yo creo que están en la base de lo que Gladys sostuvo en aquellos tiempos con una, yo diría, una visión adelantada de lo que tendría que producirse en el país en algún momento. Entonces, el mejor recuerdo, como usted lo ha dicho, está en las calles de Chile y en los símbolos. Esto de lucha como Gladys, están todos los símbolos, las fotos, en muchas partes. Y yo creo que ese acto va a ser uno entre centenares, ese que vamos a hacer en el cementerio. Ya se han realizado varios homenajes. Entonces yo espero que el de mañana sea también tenga un alto significado, un alto simbolismo. Es en un momento muy especial, no solo por la pandemia, sino que por lo que se está decidiendo en el país, ¿no? Esto de tener ya en el horizonte inmediato la posibilidad de cambiar la constitución es un acontecimiento histórico para Chile, ¿no? Y Gladys es, yo diría, una de las protagonistas de esta historia, porque estuvo desde el inicio. Ahora, nuestro partido, y también a Gladys allí le ocupo un inmenso papel, desde que estábamos luchando contra la dictadura, nosotros ya promulgábamos el cambio de constitución. O sea, son años y años de lucha por este objetivo. Cuestan las luchas a veces, cuestan, hay que tener perseverancia. Bueno, Gladys, ella tenía esa perseverancia y nos mostró ese camino. Y yo espero nomás que nosotros podamos, sobre todo en este proceso electoral y en las luchas sociales que vienen, estar a la altura de este legado tan importante de Gladys. Así es, estamos conversando con el diputado Guillermo Tellez, presidente del Partido Comunista. Recuerden escribir a los que están interesados en el libro del diputado, que al final haremos un sorteo en unos minutos más. Tienen que escribir por el Facebook Live y ahí van a quedar inscritos de inmediato. Diputado, se cumplieron 30 años del informe Rettig. El informe Rettig se entregó en un momento en que estaba presidiendo el país Patricio Elwin. Y ahí quedó instalado primero el hecho de que sí habían habido violaciones a los derechos humanos, a pesar de que el dictador todavía, como comandante en jefe del ejército, hizo una intervención pública desconociendo el informe. Sin embargo, la verdad estaba escrita. Había muchos casos, miles de casos. Pero también hubo en ese momento la disposición de decir, y lo dijo públicamente el presidente de la República, justicia en la medida de lo posible. Y eso en la medida de lo posible le puso un término que no era término medio, era un término bajo, en términos generales. ¿Cómo siente usted esto de los 30 años de haberse entregado ese informe que reconocía violaciones flagrantes, asesinatos, apariciones, torturas, etcétera, etcétera, etcétera, durante la dictadura? Bueno, yo creo que fue un informe importante. Es un hecho histórico para nuestro país. No es poco que se reconozca que por parte del Estado hubo violaciones sistemáticas de los derechos humanos en Chile, que se implantó el terrorismo de Estado, que se torturó, que se hizo desaparecer personas, que muchas personas perdieron su trabajo y muchas tuvieron que salir al exilio. Que se denostó además a las personas y que hubo persecución de partidos políticos y de organizaciones sociales con características de genocidio, como le ocurrió, por ejemplo, a nuestro partido. Estamos a 30 años, pero a 30 años todavía hay más de 1.200, se habla, detenidos desaparecidos, de los cuales se sabe muy poco y respecto a los cuales no hay un ápice de justicia. Todavía hay juicios, se han alargado los juicios, ¿no? Muchos años. Y yo creo que hay varios que se han escapado de la justicia, de los torturadores, que han logrado hacerlo. Acordémonos que la justicia bajo la dictadura no llevó adelante ningún juicio, salvo uno, creo. Ni uno. No acogió ningún recurso de amparo por las violaciones de derechos humanos. Posteriormente, tímidamente, algunos jueces excepcionales, ministros, fueron acogiendo los preceptos de los tratados internacionales de derechos humanos, lo que permitió llegar un poco más al fondo. Pero igual las condenas han sido, en cierto modo, eso sí en la medida de lo posible, es decir, no han sido condenas que han tenido rebajas iniciales importantes, lo que ha permitido que muchos estén en libertad. La reparación ha sido una reparación bastante mezquina, ¿no? Porque la reparación en algunos casos es nada más que a las personas que perdieron el trabajo, porque esas personas pagaron imposiciones en su momento, devolverle en parte lo que no pudieron, porque no pudieron ninguna de esas personas pensionarse, y posibilitarles que se pensionaran, pero con una pensión limitada, que está bastante constreñida, que no tienen derecho a los derechos que tienen otros pensionados, ¿no? Por ejemplo. La reparación también tiene que ver, esto era para los exonerados políticos, también tiene que ver con los torturados. Pero hay muchos exonerados que al mismo tiempo fueron torturados. Entonces lo que se reclama es por qué se les hace elegir entre una y otra reparación, siendo que entre las dos la verdad es que igual el monto es muy bajo, y ya muchos de los reparados son personas mayores que están falleciendo, y debiera haberse dado, y todavía es tiempo de darle la posibilidad de que puedan optar por las dos. no entre una y otra, por las dos, ¿no? Y eso sería ya una reparación. Bueno, también a los familiares detenidos desaparecidos, a los exiliados también se le ha entregado un aporte reparatorio. Pero queda mucho por hacer, o sea, no es solo el tema de la violación de los derechos humanos en ese momento y todo lo que está pendiente, sino que Chile no ha podido desprenderse de la esencia de esa doctrina que se impuso, la doctrina del enemigo interno, de tratar de criminalizar las ideologías, las posiciones políticas, las demandas sociales, y de hacer uso en cualquier momento de la fuerza bruta para aplastar cualquier demanda social o cualquier disidencia política. Bueno, eso todavía está pendiente en nuestro país, y no está claro ni seguro de que no puedan volver a suceder situaciones tan graves y trágicas como esa. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer, y yo creo que es necesario, creo que es una cuestión transversal, de que todos, o la mayoría, hagamos un esfuerzo por que se creen las condiciones, y el proceso constituyente es una oportunidad para que no puedan ni las Fuerzas Armadas ni las Fuerzas de Orden, como se llama, ser propiciadoras de golpe de Estado o ser instrumento de golpe de Estado. Yo creo que cuando intervienen en los procesos en que se dirimen cuestiones políticas, como ellos intervinieron durante el gobierno de la Unidad Popular, eso es un daño enorme para el país, enorme para el país. Algunos están contentos del golpe de Estado, están contentos que se haya torturado, no los remuerde la conciencia en absoluto, no los remuerde en absoluto. Pero yo sé que hay, creo yo que hay una corriente mayoritaria en el país que no quiere que estas cosas vuelvan a suceder. Y mientras tanto, la exigencia de que se sigan haciendo esfuerzos por esclarecer los crímenes. Hay mucha gente que todavía nada sabe de qué pasó con sus familiares. Y creo que la sociedad chilena les debe, y sobre todo el Estado, les debe a esas personas una claridad sobre el tema. Estamos conversando con el diputado Guillermo Teller, presidente del Partido Comunista, en De Domingo a Domingo Sin Restricción. Diputado, antes de ir al sorteo de su libro, que espero que ya nuestro auditor haya podido escribir por el Facebook Live para solicitarlo, tenemos... Para partir por la cabeza, la política de los consensos sigue operando en Chile como si nada hubiese pasado. Tenemos nuevo presidente en el CERVEL y el presidente es un destacado personero de la UDI que estuvo encargado de conseguir los fondos para ese partido, para los candidatos de ese partido. Estuvo a cargo de la campaña de una de las campañas de Joaquín Lavín. O sea, es un hombre de la derecha. Sin embargo, consejeros de la Concertación votaron a esta vez porque tenían que le tocaba a la derecha. Y tiene la UDI ahora ese personaje como presidente del CERVEL, que demuestra absoluta inequidad dentro de lo que va a suceder o lo que pueda suceder en ese organismo. Bueno, el presidente del directorio y el presidente del servicio electoral, ambos dos son de la UDI. Y a este señor lo nominó como miembro del directorio de la presidenta Bachelet. ¿Por la política de los consensos? Por la política de los consensos, por el binominalismo. Exactamente. El binominalismo sigue actuando en la composición de varios organismos del Estado chileno, sean autónomos o que tengan que ver con la institucionalidad misma. Es un tema que hay que cambiar. También el proceso constituyente. Porque yo creo que un ente electoral. En ese ente electoral deberán estar representados todas las corrientes políticas, todas, sin excepción, para dar garantía plena de que nadie allí va a correr con colores propios. Si yo no quiero decir que este señor va a favorecer a la UDI, no. Dicen que ha demostrado ser un experto en temas electorales. A lo mejor eso es más peligroso, ¿ah?, para las otras fuerzas. Pero yo lo que primero, creo que hay que terminar con el binominalismo, y segundo, dar garantías. Claro, porque algunos en el Congreso decían, bueno, miren, quieren tener guardados los votos en urna, que van a estar custodiados por las Fuerzas Armadas, pero además donde el director es de la UDI. Bueno, yo no quiero pensar mal en realidad, pero lo que sí me interesa es que iniciemos un proceso para cambiar esto de raíz en el país. Y yo lo que no entiendo es cómo, habiéndose producido un cambio tan importante como el cambio del sistema electoral, que tenemos un sistema proporcional, que algunos ya quieren echar abajo, y que han hecho todos los intentos por echar abajo, afortunadamente fracasaron, que todavía siguen actuando de esta manera por intereses, yo creo, partidistas, ¿no? O sectorial. Yo creo que toda la oposición, que somos mayoría, si es que nos juntamos, debiéramos ya haber impuesto el pluripartidismo o una democracia mucho más clara en instituciones como esta. Porque hay que terminar con las exclusiones de una vez por todas, ¿no? De una vez por todas. Pero además se necesita, el país tiene desconfianza, se necesita generar confianza en las instituciones. Y esto genera desconfianza. Bueno, el Tribunal Constitucional la manda a la derecha. Servicio Electoral manda a la derecha. Yo no sé en el Consejo de Televisión Nacional. También. A veces uno no sabe ni para qué sirven estos consejos que haya alguien de oposición, sino que además están complicados por este sistema del binominalismo. Entonces no hay apertura, hay una cerrazón. Hay un statu quo, digamos, que yo creo que, no sé si llamarlo política de consenso, pero es el pacto de la salida a la dictadura que hicieron estos conglomerados y que se mantiene, al parecer, hasta hoy. Muy bien. Diputado, nos llegó la lista, no sé si están incluidos los que escribieron en el correo, pero tengo 26 nombres que pidieron su libro. Bueno. Partimos un poquito atrasados esta vez y las circunstancias, 27. Ahora se acaba de incorporar uno. Acaba de incorporar un nombre. Entonces, tenemos del 1 al 27. Tenemos ¿Cuánto vamos? Dijimos, pues si cumplamos. ¿Cuatro? Cuatro. Ya, lo voy a hacer aquí aleatoriamente. Haga los números para que lo podamos... ¿De qué número? Estamos hablando del 1 al 27. Ya, entonces voy... Ya. El 12... El 12, vamos, momento, no se apure. No, el 12. Ya, dígame el 8, ahí vamos. El 34. 34. No, pues 34 no, pues. Está el 27, no, ¿A cuánto? ¿A qué número? Hasta el 27. Ah, el 12... El 14. 14. El 16. 16. El 24. 24. Y ya, 1, 2, 3, 4. Ahí estamos. Ya. Ya, vamos a dar los nombres entonces. El 12, vamos a buscarlo por aquí. ¿Dónde está? Juana Vergara Llorens, de Pitrufquén. Juana Vergara Llorens, de Pitrufquén. Después teníamos el 14. Nacho Molina, de Providencia. Después tenemos el 16. María Eugenia Ahumada. No sé de dónde nos pusieron. María Eugenia Ahumada. Y el 24, Sergio Formas Ibáñez, que tampoco pusieron de dónde era, don Sergio Formas. Esos son los nombres, Sergio Formas Ibáñez. Ya. Ahí bueno, están los... Felicitaciones. ¿Eh? Felicitaciones. Ojalá les guste el libro. Sí, claro. Bueno, que después harán un comentario, que hagan un comentario después si les gustó o no, ya, cuando les llegue, porque tenemos que enviárselo. Tienen que mandarnos la dirección, escríbanos, por favor, en el info@radionuevomundo.cl los que ganaron el libro, y póngannos la dirección donde se la tenemos que enviar, porque si no, no sabemos si son todos. Uno era de Petrusquén, uno, y lo otro no sabemos, Molina de Providencia, y las otras dos personas no sabemos quiénes, de dónde son. Bueno, diputado, un resumen de lo que hablamos hoy día, por supuesto, y de las cosas que a usted le interesa que se destaquen. Bueno, mire, yo creo que va a empezar la línea recta de la campaña ya en estos días. Estamos menos de un mes de campaña queda. Así es. Y creo que todos debemos asumir la responsabilidad, todos por igual, todos y todas por igual. Y hay que colaborar, todos colaborar. Eso es lo que queda. Y en relación a esta colaboración, yo creo que son importantes las votaciones por alcalde, concejales, gobernadores, son importantísimas. O sea, colaborar en ello, pero colaborar principalmente en la elección de convencionales, compañeras y compañeros convencionales. Y hay que elegir y trabajar por aquellos que, como ya lo he dicho muchas veces, estén dispuestos a jugársela, porque las demandas del pueblo sean las que queden en la nueva constitución y no las normativas que quieren sostener los sectores de derecha, que son los mismos de la actual constitución y que tantos problemas ha traído al país. Yo, esa es mi reflexión principal hoy día, y creo que todas las otras actividades son importantes. Es muy importante la marcha de mujeres. Creo que el feminismo ha entrado por la puerta ancha a debutar en la política chilena y a nivel mundial, y ha sido promotora de cambios profundos, no solo en el tema de género, sino que del conjunto de la sociedad, lo que es importantísimo. Tiene que ser un sostén todas estas luchas para este proceso constituyente. Porque las marchas, claro, es un día de celebración, de conmemoración, en que salemos a la calle, o salen las mujeres, manifiestan sus posiciones, y todos estamos muy atentos a lo que digan, pero el proceso constituyente está definiendo el futuro y el destino del país para 30 o 50 años más. Las constituciones no se cambian todos los días. Y es lo que rige nuestras vidas. Lo queramos o no lo queramos. Es la base de nuestras leyes, de nuestros derechos, de nuestros deberes. Entonces tenemos que hacerlo, fijarnos. Porque si no, después, claro, nos queda solo el quejido. Pero si no actuamos, si no somos personas que lo hagamos, que optemos por hacer los cambios que hay que hacer, va a ser muy difícil que esto se produzca en nuestro país. Así que esa es mi reflexión final, don Julio Ugaz. Muy bien, pues. Gracias, diputado Guillermo Teller, presidente del Partido Comunista. Le agradecemos que como cada domingo esté con nosotros en este de domingo a domingo sin restricción. La próxima semana, en este mismo horario, ustedes nos encontrarán. Y por supuesto, comentando sobre los temas políticos nacionales y extranjeros también, nos ha faltado esta parte internacional. Hasta la próxima, nos encontramos. Muy bien, dejamos hasta aquí este espacio, entre telones, lo que hay tras cada noticia. La invitación, por supuesto, a continuar en la compañía de Radio Nuevo Mundo. Hasta pronto. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.